andan diciendo algo feo por ahí. Te vieron salir de la casa de mi compadre y muy desconfiada alzaste la mano y gritaste taxi. Te montaste al carro y salió volado a llevarte. ¿Qué me dices? Compadre, se encuentra de vacación. Dime qué estabas haciendo en la casa de mi compay. No me engañes más, acuérdate de tu promesa. Solo pensaré que la gente es mala y quiere acabarte. No tengo rencor, no te guardo resentimiento. Eso es.